ya regalamos miles de compras y queremos que vos también ganes la tuya. Por eso, extendemos la promo Gana tu compra hasta el 9 de julio. Una de cada 100 sigue siendo gratis. No olvides ingresar en App La Anónima para participar. La próxima puede ser tuya. Supermercados La Anónima, empresa B certificada.